Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Paraguay vive, América resiste. Así se va a llamar la próxima etapa. Y vamos a arrancar desde los días lunes a partir de las 18 horas. O sea, este viaje lo vamos a extender. Vamos a profundizar aquí en Radio La Retaguardia, desde este estudio Víctor Basterra, con la operación de Natacha Bianchi, con Luciano Arruga. Y hoy, antes de entrar en lo que teníamos preparado con esta, antes de encontrarnos con esta sorpresa grata del tema que resaltó hoy día en lo que hace a los derechos de los vulnerables, que es el caso Alica Kinan, que fue seguido, acompañado, como hace La Retaguardia, difundiendo. Y justamente el programa que tenemos preparado resalta la función, el derecho humano llevado a la concreción, que es la comunicación, que es el saber qué pasa, que significa un intento de romper el blindaje, de informarnos solamente con lo que otros eligen que nos informemos. De esta manera se siguió al tiempo, on time, lo que estaba pasando en la sala de juicio, donde una mujer que se sobrepone, se reconstruye, se fortifica y la emprende contra lo que es muy difícil emprenderla, que es la trama de los proxenetas, de la trata de blanca. Discúlpeme, yo soy de la mitad del siglo pasado, o sea que esto no es ningún tipo de juicio peyorativo, ni de blanco ni de negro, obviamente. Pero le doy ese nombre porque viene de aquellos tiempos, de los tiempos que era normal a las minas fajarlas y mandarlas a laburar. Y las historias de la calle, las historias de la noche, tiene muchos retazos silenciados, violentos, de muertes, de mujeres prendidas a fuego, de ranchos quemados porque la mujer no obedecía, de una policía complaciente y socia de la aberración, sostenedora y a su vez tributaria de este manejo de la no importancia del otro, especialmente de la mujer. Y yo creo que estas son circunstancias en que hubo, como habrán escuchado, una sentencia en este juicio, que es una sentencia histórica, porque significa la acción del particular damnificado que mediante la estructura judicial consiguió salir de la protesta y la declamación y poner en blanco sobre negro, de forma innegable, este drama, esta barbaridad. Como terminó diciendo el patrón, querido patrón, don Fernando Tevele, es momento de cuidarla, a Alica. Es momento de que las estructuras de esta derecha totalitaria que nos gobierna y que se baña en el concepto de seguridad, le dé seguridad. Y bueno, y así empezábamos. ¿Y qué es lo que tenemos preparado para hoy a propósito de Luciano Arruga? Cuando decimos que Luciano Arruga no es Luciano Arruga. Luciano Arruga son millones de Lucianos Arrugas. En la patria grande, en el norte de América, en la Europa. Amaneció muerto en la comisaría. Al amanecer descubrieron que en la celda de la comisaría 24 del Bañado Sur estaba muerto, colgado de su sábana, atada a un ventanuco. El joven que habían detenido la víspera, el comisario dijo desde el principio que se había suicidado. La familia lo niega y los pobladores del Bañado Sur quieren un examen exhaustivo del caso. Bañado Sur sería como una villa miseria que está a la orilla del río. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la violencia en los centros de detención de Pernambuco, Brasil. De acuerdo con información de público conocimiento, tuvo lugar un motín en la Fundación de Atención Socioeducativa de Timbaúba, que trajo como consecuencia que 4 adolescentes perdieran la vida y 7 resultaran heridas. Uno de ellos fue decapitado. De esto hablamos. Lucianos son lucianos. Son lucianos que habitan en los márgenes, donde son condenados a perpetua, esperando la próxima injusticia. Y también pasaron cosas y también creció de una manera infinita el comandante Fidel Castro, a quien vamos a escuchar en una presentación que hizo en las Naciones Unidas en el año 1979. Y este es el reporte 1. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? ¿Cuál suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de bala. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Señor presidente, distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz

obligación moral. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Pobre situación, no aguantaba, ya cambiaban. Agradecerte y Papa Francisco, veo en tu haber cobre lucha, Marina fue pueblo en Bay. Ellos son papás, mamás, de los campesinos que están en Tacumbú. Campesinos inocentes que cayeron sus propios compañeros bajo las balas de la masacre programada de Curuguatí, que derivó en un golpe de Estado parlamentario que tronchó la presidencia, la cortó en su principio, en sus inicios, la presidencia de Fernando Lugo, que dejó 17 muertos, que dejó campesinos que luchan por una, por dignidad, por tener su familia, por poder criar a sus hijos sin tener que mendigar. No quieren limosna, quieren trabajo, y eso es lo que hacen, porque lo que saben hacer es trabajar la tierra. Y uno de los abogados, justamente el abogado de Rubén Villalba, quien fue castigado con una condena insólita de 35 años de prisión, criticó la actuación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay cuando habló sobre la masacre de Curuguatí. Y el cese de la gestión, a su vez, a partir de esa masacre, de Fernando Lugo como presidente. Y se condenó a 11 personas apenas que van de entre 4 y 30 años de prisión. Este fue un juicio aberrante, fue un juicio sin pruebas, un juicio donde hasta el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas, desde Ginebra, solicitó, pidió que se vuelva a investigar y que se dé la garantía de debido proceso a aquellos que fueron víctimas y a su vez fueron condenados como victimarios. Y vamos a pasar de largo lo que teníamos, que era el audio que habíamos pasado para graficar cómo se está viviendo en Guajorí, y después le voy a pedir a Nati, antes voy a leer este encabezado. Así viven las familias que fueron desalojadas de Guajorí. Guajorí es ese lugar que fue desalojado por orden y pagado por granjeros brasileros sobre territorio paraguayo, comandando equipos, una partida policial y dándole órdenes a los fiscales, y enjuiciando y amenazando a senadores nacionales del Paraguay para quedarse con tierras que son del Estado. Ese desalojo se llevó a cabo y así viven hoy las familias desalojadas de Guajorí, que era gente que tenía su ranchito, que tenía su plantación, tenía su maíz, su gallinita, y con eso vivían. Tenía alguna vaquita, bueno, esta gente fue, hasta los animales la robaron. Hoy día duermen bajo lonas, comen fiambre con arroz. Dieta única desde que fueron expulsados de la colonia donde tenían sus hogares y sus cultivos para el autoconsumo. Mientras un grupo de familias permanece en el predio de la Escuela Virgen de Fátima, de la que también intentaron echarlos, esto otros lo hacen en la Escuela San Jorge, desde donde hace 50 días esperan que el gobierno les devuelva la tierra de la que fueron expulsados. No reciben ningún tipo de asistencia por parte de las instituciones y no cuentan ni siquiera con los servicios mínimos. Y ahora vamos a hacer un resalto. Esto no se va a entender bien, pero lo que vamos a escuchar es en vivo, en este lugar donde está esta gente hacinada, viviendo bajo lonas y viviendo bajo pedazos de plástico con ramas, cuando antes vivían con sus familias dignamente. Vamos a escuchar este audio que nos sirva un poquitito de reflejo. Días a todos mis amigos de la región. Acá estamos para agradecer. No me llevo sin orero gana. Cuando ahí, no me rompo que ver. Según Carte decía. No, compañeros. Y cuajaychena y pay justicia en el de Paraguay. Para los pobres. Después de tanto sacrificio. Yehazaba. Después de tanto ilusión. Después de tanto sueño. Ella lo quiero votar. Porque se le dieron más privilegios a los menonitas que a los compatriotas paraguayos. Que yo no quiero. Camita, mi mismo osasu, enfermedad o padecer. No llegué ni animal, pero la vida la recolaya. Escúchale en su cascada. Nada. Dormitorio ya es súper. Porque hemos hablado la roqueta. Qué difícil que yo tuve la situación. A ver, otro. Permiso. Estamos haciendo un reportaje. ¿Qué quiero resaltar con esto? Estoy haciendo un reportaje. Es un compañero con un teléfono que fue hasta ahí, hasta ese lugar, donde está esta gente abandonada de todo abandono. A pesar de que en el Senado de la Nación del Paraguay se determinó que eran tierras fiscales y que era perentoria la vuelta de esa gente desalojada por brasileros, por extranjeros en tierra paraguaya, que volvieran a su lugar de origen. Esto todavía no se llevó a cabo y con esto lo que queríamos resaltar es justamente esta gente que lucha, que se mantiene, los dejaron, tenían su casita, tenían su camita, están tirados arriba de colchones pelados con los chicos y ella que dice este es el dormitorio, es una división de plástico con dos maderas. Así los están condenando a vivir. ¿Y cuál es la batalla? La batalla esta, es la batalla contra Monsanto, es la batalla contra la política que nos dice que todo es posible hacer para obtener beneficios y ganancias y que determinó en el orden global que la tierra tiene que ser explotada, llevar adelante un extractivismo desolador para que esos granos, en vez de darle de comer a la gente, se transformen en ganancia que van a la mano de los capitales concentrados, que no son una subjetividad, son personas de carne y hueso que están haciendo todo esto. Y esta es la batalla que se está dando no solamente en Paraguay, se da en la Argentina y es una batalla global de los campesinos por la tierra. O sea, es elegir una forma de vida con dimensión humana, no con una dimensión mecánica y tecnológica que elimine al hombre de la faz de la tierra como antes. Habíamos escuchado que anticipaba Fidel Castro en las Naciones Unidas. Comunicado a la opinión pública, desde el Movimiento Campesino Paraguayo nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional a fin de denunciar el desalojo violento que están sufriendo nuestros compañeros del asentamiento de Santa Catalina, donde se encuentran ocupando un terreno desde hace más de un año en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. A su vez, hace una semana que se presentaron supuestos dueños y quienes son colonos brasileros, que no son sujetos de la reforma agraria, que compraron esta tierra a los generales estronistas a precio vil y que ahora desalojan a los pobres paraguayos que lo único que quieren hacer es trabajar la tierra. Esta gente, otra vez, los brasileros fueron acompañados y comandaron un grupo del GEO, Grupo Especial de Operaciones de la Policía, que es policía militarizada, y la Fiscalía de la Zona, como siempre, para dar legalidad al crimen. Quienes, sin presentar ninguna orden judicial, procedieron al desalojo, dejando a más de 50 familias en la calle. En este momento en que se está haciendo esta denuncia, están procediendo al alambrado del terreno en cuestión con custodia de las fuerzas represivas de la GEO, quienes actúan de forma prepotente sin tener consideración a las familias que en mayor proporción están integradas por mujeres, niños y personas mayores, violentándolos constantemente. Y también, ¿qué pasa? Parece ser que las fuerzas de tarea conjunta que están desplegadas en el norte de Paraguay, en esta especie de estado de sitio interno declarado por la presidencia de Cartes, armaron un falso positivo, como se dice en Colombia, esto es agarrar a una persona inocente e inculparla plantándole en su cuerpo o en su vivienda objetos que no le son propios, pero que sí inducen a creer que se trata de una persona criminal. En este caso se trata de una adolescente que fue torturada por militares que le plantaron evidencias para vincularla con el fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo. Esta chica solicitó la ayuda del Ministerio Público de la Defensa de Paraguay y le asignaron una abogada. La abogada cuenta que le colocaron una bolsa, le derramaron agua, le preguntaron por el paradero de su familiar y la amenazaron con llevarla a prisión y matarla si no hablaba. Le plantaron un arma que habían llevado los militares, balas de un revólver adentro de su casa y unas hojas blancas. Todo esto lo denunció la abogada defensora oficial, quien a su vez fue amenazada. Y vamos a escuchar qué es lo que le pasó en el reporte número 4 a la defensora que denuncia las amenazas. Es una defensora oficial, ¿eh? Soy la defensora pública María Inés Acosta Fernández. Quisiera hacer una manifestación en cuanto a la obstrucción que he sufrido en mi función de defensa pública. He intervenido en un caso de un adolescente de 17 años en el que no solamente tomé la defensa de la misma, sino también traté de precautelar los derechos de esta menor de edad, quien se encuentra en periodo de lactancia con una beba de 9 meses, cuyo único hecho comprobado es que la misma es pariente de una persona a quien se le atribuye ser miembro del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, el cual no significa que la misma pertenezca a este grupo ni que haya cometido algún hecho punible. Que posterior a la denuncia realizada por la adolescente de que fue torturada por militares vestidos de particular, quienes colocaron una bolsa por la cabeza de esta menor adolescente y le derramaron agua posteriormente, la golpearon y le hicieron preguntas sobre el paradero de su familiar. Asimismo, estos militares la amenazaron diciendo que si no hablaba se iría a prisión e incluso la iban a matar. Es así que esta menor siguió denunciando dichos atropellos, como ser también que sufrió, a la misma se le implantó un arma que estaba en posesión de los militares, como así también unas cuantas hojas blancas y balas de revólver. En ese sentido, esta representación pública desde el primer momento asumió la defensa técnica ajustada a la ley. Pargo, he recibido un mensaje de una persona que ocupa un alto cargo en el Ministerio del Interior solicitándome que deje de apretar tanto, que supuestamente yo como defensa obstruyo el trabajo del Ministerio Público. Un absurdo total realmente, debido a que la defensa pública no se encuentra en igualdad de condiciones que el Ministerio Público en cuanto a litigar, ya sea en seguridad, en infraestructura. Entonces pido encarecidamente al Estado paraguayo que no intente ningún otro amedrentamiento a mi persona y a mi familia. El Ministerio Público tiene todas las herramientas jurídicas para litigar en esta causa y en las demás causas que vendrán. Pero como defensa pública, mi deseo es que toda la ciudadanía tenga conocimiento de estos hechos que están sucediendo en el norte del país. Se debe saber este tipo de hechos y de instar a no realizar ninguna tortura para obtener información. No podemos permitir como operadores de justicia el quiebre de nuestro Estado de Derecho, de nuestra nación. Como toda ciudadana, deseo caminar libremente por la ciudad de Horqueta, sin temor a realizar mi trabajo. Vamos a... Muy bueno, gracias Nati. Vamos a traducir. Bolsa en la cabeza. Esto es así, bolsa en la cabeza, mujer acostada en la mesa, la cabeza colgando, la bolsa es de arpillera, o una toalla de tela y se le derrama un balde de agua. Al no poder respirar, le entra agua por la nariz y la boca. Esa es una tortura institucionalizada por el ejército de los Estados Unidos y apoyada por el próximo ministro de Defensa de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump. Ese tipo de tortura es una tortura que viene de las escuelas, de policías, que han reemplazado a la Escuela de las Américas. Eso se llama simulación de submarino, es una variante. Cuando ella habla de que fue amenazada por un alto cargo del Ministerio del Interior, sabemos a quién se refiere. Se refiere a Jalil Rachid, el mismo fiscal verdugo del juicio de Curuguatí, que para aleccionar a los policías que iban a contar la verdad de esa masacre programada, lo transformó el gobierno de Cartes y los sectores concentrados del poder en Paraguay en jefe de todos los policías, a quienes llamó a su despacho para amenazarlos y darles estrictamente cuál era la versión que tenían que dar en el juicio que derivó en estas absurdas y vergonzosas condenas. Estas condenas llevaron a que hoy los desalojos modelo Curuguatí sean legales. Y vamos a ver cómo es la seguridad jurídica en el Paraguay. Familia de ganadero secuestrado implora ayuda al narco Jarvis Pavao. ¿Cómo es así? Jarvis Pavao es un super narco que está preso en Asunción, que supuestamente es del primer comando central, un tipo que maneja y aparte que tiene todas las vinculaciones, es más, hasta fue político, con todos los políticos que están hoy día en tanto en diputados como algunos en el Senado del Paraguay. La familia del ganadero secuestrado, Félix Urbieta Ramírez, en medio de su desesperación viajó hasta Asunción para visitar en su celda de la agrupación especializada al capo condenado Jarvis Chiménez Pavao, a quien le pidieron una colaboración económica. Se maneja que también le solicitaron que interceda ante el EPP, el fantasmal Ejército del Pueblo. Y este encuentro se produjo el lunes último, específicamente entre las 9:34 y las 11:12 en la celda de Jarvis Chiménez Pavao en la capital, en Asunción. Los familiares del secuestrado que viajaron a Asunción para reunirse con Pavao fueron su esposa, Hermelinda Agüero de Urbieta, y las hijas del matrimonio, Norma Elizabeth y Liliana Doralis. También estuvo el sobrino del cautivo y el intendente colorado de Orqueta, Arturo René Urbieta Cueva, según consta en el libro de novedades de la especializada. O sea que, imagínate que si vos vas al Paraguay y querés ser un tipo honesto y hacer inversiones honestas, tenés que hacerte amigo de los narcos, de los criminales y de los venales. Vamos a escuchar qué dice respecto al tema de la tierra el senador Luis Alberto Wagner, porque esto es a raíz del desalojo de Guajorí. Rodolfo González. Sí, señor, y conversábamos con el senador Luis Alberto Wagner con relación a lo que representa también el debate en materia de la lucha de tierras. En ese sentido hay una decisión luego del Congreso a nivel regional sobre la problemática de tierra y el derecho precisamente de tener tierra y de luchar. Casos que se dan y se repiten en nuestro país, desde el caso Guajorú y también otras denuncias que se vienen recibiendo precisamente en las diferentes comisiones de la Cámara Alta. Esto decía el legislador Luis Alberto. En la lucha por la tierra también, que no solamente se da en Paraguay, pero en varios otros lugares también existe ese problema en varias regiones. Entonces, nosotros entendimos de que era importante la erradicación del hambre, la malnutrición, la pobreza extrema en el Paraguay y en varios lugares de América se basa en la expulsión del campesino de su tierra, en la promoción exagerada y única de la agricultura intensiva, que al final hace de que demasiada gente quede sin sustento, sin forma de vida, sin recursos para vivir. Entonces hemos trabajado para que tanto el tema del derecho a la tierra sea un derecho humano fundamental. El derecho a la tierra es un derecho humano. Hemos trabajado sobre eso en el Frente Parlamentario contra el Hambre, y también la educación agropecuaria en el sustento del desarrollo rural, para defender la tierra, para producir alimentos de... Las inquietudes y la denuncia de los propios pobladores, y muy cuestionado por eso, y tiene, es más, hasta una denuncia encima de uno de los colonos brasileños con relación a supuesta también instigación para invadir las propiedades en la zona y también de que manipula políticamente. Imagínate las consecuencias de Curuguatí. Brasiguayos, ganaderos y productores agrícolas brasileros, plata en mano, compran el fallo del juez, la compañía de un fiscal que legaliza y un batallón de policía que desaloja a los paraguayos de su tierra. Y eso es lo que está pasando en Paraguay. Muchachos, atento. ¿Qué pasa también? Parece ser que Cartes quiere privatizar la ANDE, que es la mayor empresa de energía eléctrica de la región sur. ¿Y qué dice el querido compañero Ricardo Canese? Tenemos el agrado de invitarle a asistir al lanzamiento del libro Energía Eléctrica en el Paraguay, Soberanía, Derechos Humanos y Desarrollo, de Ricardo Canese. Esto cuenta con el prólogo del secretario general de la Citrande, quien a su vez, esto se va a realizar el día 9 de diciembre del corriente a las 19 horas, 9 de diciembre, 19 horas, en la Casa Sindical del Citrande. Esto queda en Fulgencio R. Moreno, 660, casi Antequera, Asunción. Fulgencio Moreno, 660. Casi Antequera, Asunción. Al respecto se referirán Roberto Colman, ex secretario general de Citrande, Luis Domingo Laíno, ex embajador paraguayo en Cuba, y Mercedes Canese, y la ex viceministra, quien fuera ex viceministra de Minería. Otra cosa más pasó en Foz do Iguazú, otro capítulo del foro de Triple Frontera. Esto se llevó adelante los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Jardín Universitario de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz do Iguazú. Desde los territorios entrecruzados por la dinámica de los pueblos de Brasil, Paraguay y Argentina. En su momento, el primer foro social de la Triple Frontera se realizó en Puerto Iguazú, Argentina, en junio del año 2004, alineándose con el Foro Social Mundial, el cual tuvo su edición regional con una diversidad de participantes bajo el lema "Otra Latinoamérica es posible, urgente y necesaria". El Foro Social Mundial se venía realizando desde el año 2001 como un espacio de reflexión y planteamiento de propuestas para la construcción de otro mundo posible, rechazando el neoliberalismo y los imperialismos. O sea que, bueno, hubo un nuevo capítulo del cual la próxima semana seguramente vamos a tener los resultados de las distintas mesas y cuál va a ser el pronunciamiento. Por otro lado, los compañeros de la Citrande, el gremio eléctrico del Paraguay, declaran huelga general desde el 28 del 11 por 72 horas bajo el lema "No a la privatización". Y por otro lado, tenemos un llamado de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer y todos los mecanismos internacionales y regionales para terminar los femicidios y la violencia de género. El Grupo de Mecanismos de Derechos Humanos de la Mujer de las Naciones Unidas y Regionales. La violencia contra la mujer como forma de discriminación contra las mujeres y violación de los derechos humanos está prohibida por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. No te olvides, no te olvides que tenemos un aguante que ni nosotros tenemos idea hasta cuánto y cómo podemos aguantar. En principio, toma ejemplos. Disculpen que me baje con este orden, este estilo admonitorio. Pero tengamos conciencia. Hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico en que esos dramas invisibles, como el de Alika Kinan, tal vez pasarán desapercibidos o será un comentario en alguno de los medios de comunicación tipo misericordioso. Pero desde los medios alternativos de comunicación tenés la realidad que te acerca a la verdad. Y la verdad es que en este caso, esta mujer, así con mayúsculas, es una heroína. Es una heroína que enfrenta no a esos poderes institucionalizados, aunque también, pero enfrenta la cara de sus victimarios. Y ella sabe de qué se trata. Y la verdad es que hay que tener unos ovarios bien puestos y unas ganas de vivir que la verdad merece todo el respeto y también ser tomado como ejemplo. Cuando sientas que estás por decaer, que las cosas te superan, que ya no podés más, tranquilo, tranquilo, tranquilo que se puede. Siempre hay un poquito más. Mientras te entre un cachito de aire a los pulmones, siempre vas a decir que no. Siempre lo vas a poder hacer. Y así vamos a entrar ahora en este capítulo que es Ni Una Menos. Pareciera ser que son como esos capítulos infinitos, como los Luciano Sarruga. Ni Una Menos. Pareciera una burla del destino, una cuestión cruel, un cachetazo. Ni Una Menos. Y siempre son varias más. De semana a semana son varias más. Y antes de entrar con lo político, vamos a lo humano. A esta nueva mujer asesinada por la barbarie, por el abuso, por lo demencial, aunque eso sería quitarle culpabilidad o responsabilidad a los autores. Brenda Arnoletón. Brenda Arnoletón, 24 años. Brenda, natural de Pozo del Molle, Córdoba. Un pueblo con 6.000 habitantes, mezcla de pueblito y campo. Un trabajador golondrina fue detenido este miércoles acusado de violar y asesinar a Brenda Arnoletón, la joven de 24 años que fue encontrada sin vida en una obra en construcción, en la localidad cordobesa de Pozo del Molle. Un hombre mayor de 30 años había sido llamado a declarar como testigo, pero en el momento de su declaración se autoincriminó y dijo: "Me mandé un cagadón". Por ese motivo, el fiscal tuvo que detener el proceso y luego le volverán a tomar declaración. Según fuentes policiales, el detenido tiene antecedentes por asaltos sexuales. El fiscal René Bocio, quien investiga el crimen de Brenda, señaló que la joven murió por asfixia, por estrangulamiento, como se preveía, fue abusada sexualmente. No descartó que en el asesinato de Brenda puede haber actuado más de una persona, habría señalado el fiscal. Fue un abuso fuerte, con lesiones tanto vaginales como anales. Fue sumamente golpeada, presenta escoriaciones en todo el cuerpo. lesiones extragenitales en ambas piernas propias del abuso, traumatismo en cuero cabelludo y contusiones pulmonares. El cadáver de Brenda apareció en una obra en construcción cercana a una escuela con evidencias de fuertes lesiones. La autopsia determinó que fue asesinada y violada alrededor de la medianoche del lunes y que murió por asfixia por estrangulamiento, dado que podría haber fallecido, dicen, un ratito antes, a las 23 horas. Los investigadores creen que aumentan las posibilidades de que alguien haya visto algo. Algo. Tenía dos uñas de los dedos y sus manos quebradas. Luchó. Luchó hasta morir. Me hace acordar al caso María de los Ángeles, de ese degenerado Mangieri. Son heroínas que dicen que no y dan la vida por su no. Y hay animales del género humano que las masacran. Un tipo con antecedentes de violencia sexual y que lo único que dice es: me mandé un cagadón. ¿Será esta la banalidad del mal a la cual se refería Hannah Arendt? Condición humana. ¿Cómo los canallas? Que ese es un capítulo que lo vamos a empezar a tratar desde la semana próxima. Los canallas y sus distintas formas de acción y de presentarse. Y bueno, vamos, sigamos con el Ni Una Menos. El Comité contra la Discriminación Racial de las Naciones Unidas pidió por la liberación de la dirigente de la Tupac Amaru, el nuevo reclamo internacional por Milagro Sala. La detención de una líder indígena no puede leerse al margen de su rol en la sociedad, dijo el relator del Comité de las Naciones Unidas. Comité contra la Discriminación Racial de la ONU, CERT, cuyos integrantes se reunieron ayer en Ginebra con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, aquel que dice 6.348, no 30.000. La decisión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias tiene que ser cumplida, le dijo el funcionario Pastor Murillo al secretario Abruch, que vino a comunicarle a Mauri que algo tienen que hacer. A ver, Milagro Salas, Sala fue detenida por tumulto, por encabezar una protesta que constitucionalmente está bajo el paraguas de los derechos básicos que tenemos todos los argentinos, que es reclamar. Desde ahí nunca más fue dejada en libertad. Y se le empezaron a asomar causas posteriores, inventadas o no, eso se verá. Pero lo que está de arranque mal y lleva a deslegitimar cualquier acción posterior es la primera detención. También, ¿qué pasó? Estuvo Estela de Carlotto visitando a Milagro Sala en la prisión. Estoy acá como abuela de Plaza de Mayo en nombre de todas mis compañeras y voy a salir por el mundo a hablar de ella, manifestó Estela de Carlotto en una conferencia de prensa tras el encuentro que mantuvo con la dirigente social jujeña Milagro Sala, detenida desde enero. Carlotto visitó a Sala acompañada por Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Carlos Pisone y otros dirigentes de Hijos y el titular de la CTA, Hugo Yasky. La presidenta de Abuelas expresó haber sentido una tristeza infinita al visitar a Milagro y a las otras cinco militantes de la Tupac Amaru detenidas en el penal de Alto Comedero. Remarcó que se trata de mujeres fuertes, aguerridas, que son leonas, que van a seguir luchando como lo hemos hecho nosotras. Puntualmente, sobre Sala, Carlotto dijo que está fuerte, pero hay que sostenerla. La encontramos bien porque es una mujer muy fuerte, pero es un ser humano y la fortaleza a veces se quiebra. También apuntó al gobierno a reclamarle que cumpla la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y criticó: nos ofenden diciendo que los desaparecidos son menos, que somos un curro, que no se sabe en qué paredón está. Y otra buena noticia, una nueva herramienta, ya que nos estamos yendo, se aprobó la guía de actuación de casos de violencia doméstica contra las mujeres, elaborada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, UFEM, y la Dirección General de Políticas de Género, en colaboración con fiscales del Fuero Nacional, quienes participaron del encuentro para dar a conocer esta nueva herramienta y para validar el final del, o sea, el documento final. La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de las Víctimas, DOVIC, el documento pretende ser una herramienta para fortalecer la intervención de las y los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación. El material fue nutrido de la experiencia de las y los fiscales en la intervención de casos, de buenas prácticas de otros sistemas de justicia, de instrumentos comparados y de los lineamientos establecidos por los organismos. Y bueno, y ahora sí, gracias a la Retaguardia por este espacio, viste, que vos, que el tiempo al fin y al cabo es una convención que nos sirve para saber que es una realidad subjetiva, no es concreta. Hoy fueron muchas emociones y las van a seguir siendo. Tenemos buenas noticias, un triunfo de parte de una heroína como es Alika Kinan, un instituto como es el Ministerio Público Fiscal, sacando herramientas para que tengamos mayor protección los vulnerables y especialmente las mujeres, y para que todo esto se ponga blanco sobre negro. Gracias La Retaguardia, gracias Natacha Bianchi, gracias Don Fernando, y bueno, y acá estamos. Y esta vez nos fuimos. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño también nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña a los